Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Iniciamos este programa el día de hoy, lunes 27 de noviembre, y nuestro programa 227. Gracias a Paola y a Mbay, que está con nosotros esta mañana desde Controles. Me acompaña, pues, Francisco Torres, que, como ya lo habíamos dicho, es mi nuevo compañero de conducción, de producción de La Rayuela. Estamos contentos, y por supuesto a Gabriel le deseamos toda la suerte del mundo y le decimos una vez más gracias por el trabajo que hizo mientras estuvo con nosotros. Panchito, buen día, gracias, ya estamos listos y dispuestos para empezar La Rayuela. Así es, muy buenos días con todos, empezamos una nueva semana de actividades, les vamos a contar todo lo que hay en la casa, tenemos muy buenos invitados para este día y todos los días que sí. Así es, y además una buena agenda, ¿no? Bastante nutrida, como ustedes conocen, igualmente temas, notas que tienen que ver con personajes que han contribuido para el cambio de la humanidad. Es el caso, por ejemplo, de Alfred Nobel, este hombre que, pues, después de pasar por una historia de vida durísima, él con su familia, en fin, decidió en su testamento, pues, dejar una cantidad enorme de dinero precisamente para que se haga un reconocimiento, ¿no? Una contribución grande a los campos de la ciencia, a los campos de la literatura, de la medicina, la paz y, por supuesto, la economía. De esto vamos a hablar en unos minutos más. Igualmente, ya Quito está recontra enfiestado, ya tenemos reina. Para muchos dirán, pero que hay gente que no quiere tener reinas, y dicen, a estas alturas de la vida con reinas, ¿qué nos pasa, no? Totalmente. Pero bueno, parece que, pues, también es parte de la tradición, una tradición que viene desde los años 50, ciertamente, acá en nuestra ciudad, y que tiene que ver con el cabildo quiteño y bueno, con los pregones. Ya se inician las fiestas y ya se iniciaron realmente. Así es, totalmente. Pero bueno, vamos entonces solamente a dar una sugerencia. Sí, las fiestas nos convocan también a un raguito, a la parranda, a la fiesta, todo, sí, ¿no? Sin embargo, también sabemos que ese último traguito es el que puede ser el fatal, ¿no? Totalmente. Y puede cambiar la vida tuya, la de tu familia, la de aquel, la de aquella, en fin. Entonces, sin ningún tinte moralista ni religioso, no estamos para eso. Pero más bien solamente como una cuestión de salud pública y de respeto al otro y de respeto a nosotros mismos. Como que sí, farriemos, tomemos ese traguito y todo, pero hagámoslo con un poquito de mesura, con un poquito de sensatez. Sobre todo esto de designar a alguien también es muy importante. Qué buena es esa idea. Están entre amigos, designar a alguien para que maneje o se ocupe de llevar a cada uno a la casa, estén tranquilos, y el resto pueda seguir divirtiéndose como quiera. Esa es buena idea. Porque siempre, a veces, claro, están entre los panas y comienza a fluir por ahí el traguito, lo que sea, pero si hay alguien que va a ser designado esa noche y se turnan, ¿no? La siguiente noche es otro. Y así todos pasan como quieran pasarla. Sí, y les prometemos, hay licor para largo, por lo tanto, o sea, no pretenda, O sea, no pretenda tomárselo todo en una noche. No, hay bastante, así es que de a poquito es mejor, ¿no? Paola, un gran abrazo. Gracias a tu trabajo el día de hoy. Empecemos con música y ya retornamos con mucho más de La Rayuela. Fuere la nota, yo soy la voz. Vamos haciendo una canción. Yo soy la carne, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira la moneda, tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Estamos de regreso, 9:15. Bueno, Pancho, ahora hay algunos entrevistados, ¿no? Así algunos es. Algunos entrevistados. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, ya mismo viene Ricardo Monteros. Tenemos también una entrevista a Javier Ochoa del grupo Kitwa. A Orión Jazz Band con Jonathan Zarzosa, que también es trabajador aquí de la casa. Qué bien. Compañero. Qué bueno. Una entrevista a Daniel Vallejo, que es un cantautor de rock. Y bueno, algunas cosas que ya nos va a contar. Y tenemos la agenda siempre de la casa, ¿no? Los eventos, claro. Todo lo que tenemos preparado aquí. A propósito de esto, yo quería contarles algo. Hoy va a ser bastante musical, según veo nuestra agenda. Ricardo Monteros es un músico, un compositor, además. Javier Ochoa, yo tuve el gusto de conocer a él y sus hermanos que conformaban un grupo, les hablo de hace unos 15, 16 años. Por esas, además, gente propositiva, emprendedora, tuvieron la oportunidad de participar en algo que organizó la Casa de la Cultura en aquel tiempo con Mauricio Vicencio, director de los Altiplanos de Chile. Hicimos un seminario, un taller de construcción de instrumentos de viento, y fue uno de los participantes. Luego él ya dictó su propio seminario, y ahora tienen algunos discos, ¿no? Me contaba que se fue a vivir en España, ahora nos contará algo más. Y sí, a ellos les gustó mucho la opción que ellos escogieron, fue la música latinoamericana, la música andina, y pues en eso se han fortalecido en estos años, aunque estaban fuera del país. Orión Jazz Band, lo que conozco es que son jóvenes, emprendedores, músicos, y tengo el gusto, sí, tengo el gusto de contarles a ustedes, amigos, que son parte de este equipo grande de seres humanos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos comentado en algunas otras veces, la Casa de la Cultura es una institución tan particular donde usted encuentra músicos, donde encuentra mimos, donde encuentra escritores. Hablo de sus empleados, de sus funcionarios, claro, ¿no? Sí. De sus trabajadores. Eso es maravilloso. Gente, como les decía, emprendedora, gestores culturales, un montón. Entonces, eso nos da un gusto enorme, ¿no? Porque es parte de la sensibilidad que tiene una institución que fue creada precisamente para esto, para destacar la cultura, pues las potencialidades de cada ser humano. Y les cuento algo más. Precisamente Francisco Panchito, como le conocemos acá, es uno de los integrantes de Orión Jazz Band. Y ¿se acuerdan ustedes? Con Gabo, él era integrante de una banda de rock metálico, Heidenle. Y ahora, pues, tenemos a Pancho, es decir, nos persigue la música y eso es bueno, esos son buenos augurios. Así es que tenemos la entrevista de Orión Jazz Band, por obvias razones, pues será otro compañero nuestro, Jonathan, quien vendrá a la entrevista. Así es. Y finalizamos entrevistas con Daniel Vallejo, es este músico, compositor, conocido como de los Vallejo, ¿no? También ha estado acá ya en nuestro programa, un gran tipo, así es que vean. Tenemos muy buena agenda para el día de hoy. Quisiéramos empezar dentro de estas notas que preparamos. Lo que habíamos anunciado, Panchito, si eres tan amable, la cuestión de Alfred Nobel. Claro. ¿Quién fue Alfred Nobel? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con su familia? Veamos un poquito más de esta historia. En este mismo momento la compartimos con ustedes. Bueno, el Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga anualmente para reconocer a personas e instituciones que han llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año inmediatamente anterior al transcurso de sus actividades. Los premios se instituyeron en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel, industrial sueco, y comenzaron a entregarse en 1901 en las categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. A partir de 1968 se estableció también el premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel, gestionado por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, y que es erróneamente llamado Premio Nobel de Economía. Mira tú. Sin embargo, también se sabe que la Real Academia de las Ciencias de Suecia es la encargada de nombrar al ganador del Premio Nobel de Física, del Premio Nobel de Química y el Premio Nobel de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska elige al ganador del Premio Nobel de Medicina y la Academia Sueca nombra al ganador del Premio Nobel de Literatura. Todos ellos se entregan en una ceremonia celebrada cada 10 de diciembre. Esto sucede en Estocolmo, en Suecia, y el Premio Nobel de la Paz, en cambio, pues es elegido por el Comité Noruego del Nobel y se entrega en la ciudad de Oslo, en Noruega. Así es, los distintos premios se entregan cada año. Cada persona o institución laureada recibe una medalla de oro y un diploma y una suma de dinero. Esta última determinada por la Fundación Nobel. En 2013 ascendió a los 8 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 874 mil euros. El premio no puede otorgarse póstumamente, a menos que el ganador haya sido nombrado antes de su defunción. Y si el premio es compartido, la cuantía de dinero se dividirá entre los ganadores, que no podrán ser más de 3 personas. Me parece como interesante esto de que no sean homenajes póstumos. Así es. Porque, digo yo, ya de muerto, pues ni si te ponen flores de oro o te da un quintalito de oro, pues igual, no pasa nada. Entonces, creo que sí, los reconocimientos tienen que ser en vida oportunamente, ¿no? Hay un testamento que nos cuenta la historia precisamente de Alfredo Nobel, que ahora mismo te pido que nos compartas, por favor. Así es. Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia, en el seno de una familia de ingenieros. Fue químico, ingeniero e inventor. En 1894 compró Bofors, una empresa siderúrgica de hierro y acero que convirtió en un importante fabricante de armamento. Nobel también inventó la balística, que fue la precursora de muchos otros explosivos militares sin humo, especialmente la cordita, y acabaría amasando una fortuna durante su vida gracias a sus 355 inventos. ¡Qué formidable! ¡Mira tú! Entre los que se encuentran la dinamita, el más famoso. Sin embargo, también arrastró sentido de la culpabilidad por el mal que sus invenciones pudieron haber ocasionado a los hombres. Claro, estaba dedicado un poco al armamento y a todo esto, ¿no? En 1888, Nobel se sorprendió al leer su propio obituario, al que había titulado El mercader de la muerte ha muerto, en un periódico francés. Dado que era su hermano Ludwig el que realmente había fallecido, el obituario se había publicado por error 8 años antes de la muerte de Alfred Nobel. Este artículo le desconcertó y volvió aprensivo acerca de cómo sería recordado, inspirándole a cambiar su testamento, ¿no? Formidable, ¿no? Porque además, sí, o sea, digo yo, 355, pues, inventos no los hace, no cualquiera. Los logra cualquiera, ¿no? Así de es. Hecho, era un científico, era un tipo de los serios, de los grandes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, claro, también había una gran dosis de sensibilidad que le hizo cuestionarse, o sea, sí. Son inventos importantes, pero ¿qué dejo? ¿O en manos de quién dejo todo esto, no? Así es, sí, es muy importante. Bueno, se dice, es lo que tú nos contabas ahora, que precisamente es este artículo el que le desconcierta y claro, le vuelve preocupado, aprensivo, y dice, no, voy a cambiar el testamento, ¿no? Pero hay más historias sobre esto, parece. Así es. Nobel escribió varios testamentos en vida. El último poco antes de un año antes de morir, que firmó el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París. Para sorpresa generalizada, el último testamento de Nobel especificaba que su fortuna se emplease en crear una serie de premios para aquellos que llevasen a cabo el mayor beneficio a la humanidad en los campos de la física, la química, la fisiología o medicina, la literatura y la paz. La totalidad, amigas, amigos, la totalidad de lo que queda de mi fortuna, esto es lo que escribió Alfredo Nobel, quedará dispuesta del modo siguiente. El capital invertido en varios seguros por mis testamentarios constituirá un fondo cuyo interés será distribuido cada año en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. Dicho interés se dividirá en 5 partes iguales, que serán repartidas de la siguiente manera. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de la física. Una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora más importante dentro de la química. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología o la medicina. Una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura. Y una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones. A la abolición o reducción de los ejercicios existentes y para la celebración y promoción de congresos por la paz. Los premios para la física y la química serán otorgados por la Academia Sueca de las Ciencias. El de Fisiología y Medicina será concedido por el Instituto Karolinska de Estocolmo, el de Literatura por la Academia de Estocolmo y el de los Defensores de la Paz por un comité formado por 5 personas elegidas en Storting, Noruego. Es mi expreso deseo que al otorgar estos premios no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio sean escandinavos o no. Este es un fragmento del testamento de Alfredo Nobel. Entonces, pues miren ustedes, Nobel entrega realmente el 94% de sus activos totales. 31 millones de coronas suecas para establecer los 5 premios, con el objetivo de hacerse cargo de la fortuna y organizar la adjudicación de los galardones. Sus albaceas, Ragnar Schulman y Rudolf Lihtschitz, formaron esta Fundación Nobel. Pero vamos a hablar un poquito más de la Fundación Nobel. Pancho, imagínate tú lo que significa regalar 94 millones de dólares. Qué toda bestia, tu ¿no? fortuna. Bueno, primero es el hombre amasó toda la fortuna que quiso, ¿no? Pero con armas, ¿no? Que a la final son destructivas y le hicieron repensar su misión en la vida, ¿no? ¿Para qué vino? Si era para destruir o más bien premiar cosas importantes que claro, ayuden sí. a superar a la humanidad en todo sentido, ¿no? Y me gusta también este la última parte cuando él dice no importa la nacionalidad de los ganadores, así ¿no? es. Y yo habría puesto un poquito más, o sea, no importa la nacionalidad, no importa la religión y no importa el color de la piel, ¿no? Totalmente. Bueno, eran otras épocas. Pero bueno, era bastante abierto para la por época, supuesto, ¿no? Por supuesto, claro. Interesante, que sí. Muy interesante. Claro que sí. Háblanos un poquito más, tenemos más información. Así es, les contamos que la Fundación Nobel fue instituida como una organización privada el 29 de junio de 1900. Tiene como función gestionar las finanzas y la administración de los premios. De acuerdo a la voluntad de Alfred Nobel, la tarea primordial de la fundación es la gestión de la fortuna que él mismo legó. Alfred Nobel y su hermano Robert estuvieron involucrados en negocios petrolíferos en Azerbaiyán y de acuerdo al historiador sueco E. Bargengren, que accedió a los archivos de la familia Nobel, la decisión de permitir la retirada de sus fondos en Bankú fue clave para que los premios pudieran establecerse. Otra importante tarea que lleva a cabo la Fundación Nobel es la promoción internacional de los premios y supervisar la administración informal relacionada con los mismos. La Fundación no se involucra en el proceso de selección de los premiados, sino que en cierta manera es similar a una sociedad de inversores, que interviene el patrimonio de Alfred Nobel con el objetivo de crear una sólida base de financiación para los premios y las actividades administrativas. Muy interesante. Así es. Hemos hablado un poco del perfil de Alfredo Nobel, quien, como decimos, dedicó ya el 94% de su fortuna para la creación de estos premios, ¿no? Con la Fundación Nobel, precisamente. Alfredo Nobel nace un 21 de octubre de 1833 y fallece un 10 de diciembre de 1896. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con música y, por supuesto, con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura. Arte. Patrimonio. Historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocte.com. Al Son del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ecuador.

Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso y claro, vienen las fiestas de Quito, vienen algunos eventos que tienen que ver precisamente con lo enfiestados que estamos. Tenemos algo que comentarles, amigas, amigos, y parte también de estos feriados, de estas fiestas, en fin. Son las rutas turísticas que puede ofrecer Ecuador a turistas de fuera y a turistas internos, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente en eso somos nosotros los ecuatorianos, digo yo, privilegiados. Tenemos muchos climas, estaciones, quiero decir. Tenemos esa posibilidad, Pancho, de trasladarnos media hora, una hora, y vemos un paisaje absolutamente diferente. Distinto, así es. ¿No? Gozamos ya de otro clima diferente, vamos 4 horas y estamos en la costa, la claro, gastronomía es una maravilla, súper diferente, es una maravilla. Claro. Es no necesitas lindísimo. Tanto tiempo para trasladarte y cambiar de clima, de visión, de ambiente, de gente, de etnias, de léxicos, tanta por cosa, gastronomía. Gastronomía, cultura, todo. Lo que tú dices, ¿no? Etnias, léxicos, qué importante. Y todo eso hace aquello que llamamos patrimonio, aquello que llamamos identidad. Así es. Uno de los paseos más bonitos, creo yo, comentábamos fuera de micrófonos con Pancho, es el que se puede hacer en tren. Claro, ahora las cosas han pasado. Un viaje que yo tuve en tren fue hace 20 años. Sin embargo, no dejo de recordarlo como una aventura muy agradable. Viajé en la latita de arriba del tren. Claro. Qué bonito, y se descarriló y todo lo demás, claro. El tiempo te va pasando factura también, entonces ahora no creo que pudiera ser lo mismo. También, claro. Pero por supuesto. Pero tú me decías que realmente ahora la posibilidad de viajar en tren sí te da otro tipo de comodidades también, ¿no? Claro, el tren Ecuador y las nuevas experiencias a bordo, ¿no? Tenemos casi 500,000 de pasajeros ha disfrutado de los recorridos del renovado tren ecuatoriano, que tiene más de un siglo de historia. Artesanía, folclor, gastronomía, naturaleza, los paisajes más increíbles y hasta la celebración de bodas forman parte de esta experiencia. Ah, mira, ¿no? También. Sí, se realizan bodas. Podemos contarles que en abril del 2008, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declaró al ferrocarril Monumento Civil y Patrimonio Histórico y Testimonial y Simbólico, y pasó a formar parte de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado. Con esta declaración se reafirmó el proceso de rehabilitación del sistema ferroviario nacional. El objetivo era recuperar los 447 kilómetros de vía férrea que une a Quito con Durán. Bastante. Mm. Esto a su vez ha permitido renovar los nexos con el desarrollo sustentable a través del turismo, la producción artesanal, la dinamización de la economía local y la puesta en valor de antiguas estaciones e instalaciones. Bueno, esto nos da la medida realmente de que sí, el sistema ferroviario ha cambiado, se ha modernizado, por supuesto, ¿no? Pero también hay esta cuestión. Nosotros le habíamos invitado al director de los ferrocarriles y vamos a hacerlo nuevamente hasta que antes de que acabe el año. Claro. Porque, bueno, él decía, la verdad es que mucha gente dice, está muy caro el pasaje para irnos en tren. Pero hay que valorar también el esfuerzo que se ha hecho para poner trenes, pero de punta, tecnología de punta. Así hay es. Otros servicios, es decir, hay un refrigerio, los recorridos son diferentes. De hecho, hay algunas rutas emblemáticas, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, por ejemplo, con los directivos del Tren Ecuador, son dos las rutas escénicas, digamos así, más emotivas que prefieren los turistas, ¿no? Principalmente nosotros, los turistas locales. Claro. Por ejemplo, no podemos dejar de conocer y volver a ir, en fin, y experimentar. La primera es el impresionante acceso desde Ambato a lo largo de quebradas y montañas a los páramos del volcán Chimborazo. En esta zona se avanza por la nariz del diablo, una curva pronunciada que sucede una hora después de la salida de Ambato, dentro de un cañón cubierto del bosque. Luego aparece un páramo gigante del volcán que poco y poquito, con un poquito más de suerte, pues se deja ver tan pronto el tren llega al final de la tarde. Y la segunda ruta es el descenso de la famosa nariz del diablo. Y pues claro, la transición climática que sucede tan pronto al llegar a Huigra. La montaña se transforma súbitamente en una espectacular selva tropical por las que pues el tren serpentea, ¿no? Uh-huh. Hay un cambio de absolutamente todo, montañas de aire frío que cambian a selvas con aire húmedo y caliente. La vegetación, la comida e incluso la gente, pues indígenas de la sierra inclusive y los clásicos montubios en la costa. Estas serían las rutas emblemáticas de nuestro querido tren ecuatoriano. Bien, y bueno, gracias. Realmente es una maravilla, es lo que hablábamos un poquito hace un momento, ¿no? Uh-huh. Tenemos ese privilegio de cambiar de paisaje, de cambiar de gastronomía, lo que tú dijiste, observar otro tipo de etnias, cómo se dicen las cosas de un sitio a otro, claro, tan diferente. Los términos, ¿no? Nos van cambiando. Claro que sí. Esa es parte de nuestra maravilla. Así es que si usted está pensando dónde ir, a lo mejor puede planear algún paseíto también en tren ecuatoriano. Vamos a la música, Pao, y ya regresamos. Ellos no van a salvarte, ellos no van, ellos no van, no, no, tú no lo vas a creer. En 15 minutos serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y bueno, el tercer festival de villancicos, la niñez y la magia musical de la Navidad, ya está casi casi con nosotros. Francisco. Así es. Es el tercer festival de villancicos, la niñez y la magia musical de la Navidad. Esto se realizará el jueves 14 de diciembre a las 16 horas en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi. Les podemos contar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, empeñada en fortalecer la práctica de valores humanos educativos, sociales, identidad cultural y apuntalando al propósito de recuperar prácticas navideñas tradicionales que inculquen en la niñez el verdadero significado cultural de esta época del año, realiza el tercer Festival de Villancicos, la niñez y la magia musical de la Navidad. Como les decíamos, este jueves 14 de diciembre a las 16 horas en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El festival espera tener la acogida de los centros educacionales de la ciudad, los cuales pueden inscribirse en la Oficina de Comunicación Social de la mencionada entidad, hasta el 11 de diciembre de 2017. Así es. Y bueno, este tercer festival de villancicos, la niñez y la magia musical de la Navidad, yo creo que se va en diferentes formatos, digámoslo así, con diferentes intenciones. Vamos a poder sentirlo en Quito y en las diferentes provincias en las que tienen que ver además con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ustedes saben, nuestros seguidores, pues ya faltando unos tantos días para la Navidad, nosotros acostumbramos a hacer un programa especial donde contamos un poquito cuál, por ejemplo, cuál es el origen de los villancicos. ¿De dónde nacen los villancicos? ¿Existió realmente San Nicolás? ¿Existió San Nicolás? ¿Cuándo toma el nombre de Papá Noel, por ejemplo? En fin, ustedes recordarán que un día lo dedicamos a eso, el sentido del árbol. ¿Cuándo nació el árbol de Navidad? ¿En dónde? ¿Y los bombillos qué significan? ¿Y por qué con luces? En fin, todo esto, espérennos porque ya vamos a preparar ese programa que tiene que ver totalmente con la Navidad y sus villancicos. Bueno, viene también Miski Fest. Así es, el Miski Fest 2, que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 1 de diciembre, esto es el próximo viernes, en el Ágora, a las 11 horas empieza el evento, 18 horas, perdón, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El festival conmemora la resistencia de Rumiñahui frente a la invasión ibérica y contará con 10 actos musicales nacionales. También tendrá una arte e instalación escenográfica y música electrónica, con sonidos andinos, caribeños, afropacíficos y amazónicos. Les podemos contar que se presentará Mateo Kigman con su música amazónica andina, Key Soxis, productor y live performer de música electrónica analógica, Atahualpa, productor de música post-digital latinoamericana, y Lascivio Bohemia, productor que fusiona los ritmos raíces del mundo con la electrónica. Francisco, yo te voy a ser sincera. La verdad es que me estás hablando en chino, ¿no? Por ejemplo, sería bueno, popularmente solemos decir, hablar un poco en cristiano, ¿sí? ¿Qué significa, bueno, un performance, ¿no?, de música electrónica analógica? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Tú dominas el tema? No domino tanto la música electrónica, pero lo analógico quiere decir que utiliza consolas con perillas, ¿no? O sea, hace como los DJs de antaño. Fusión de lo nuevo con lo anterior. Antiguo, pero en vivo. En vivo. O sea, va mezclando en vivo el DJ. Eso es básicamente lo analógico, ¿no? Tenemos también la música post-digital latinoamericana. Eso es bastante interesante el concepto, ¿no? También es una fusión de lo tradicional latinoamericano con lo post-digital, con lo que se viene, con lo actual, con lo más moderno dentro de la música electrónica, ¿no? Sí, ustedes me han escuchado muchas veces decir que yo propongo, he propuesto siempre un trueque. Es decir, ¿cuál es el trueque? Las cosas, las producciones de la gente nueva, de los jóvenes de hoy, sí, con un poco la experiencia de nosotros los veteranos ya, ¿no? Porque también sí debemos abrir un poquito nuestra cabecita y nuestro corazón en ese sentido. No solo para la música, para un montón de fenómenos de vida que están pasando ahora. No podemos pretender que los chicos de ahora, que los chicos de hace 15 años vivan como nosotros vivíamos cuando teníamos la edad que ellos tienen hoy. Es decir, las cosas han cambiado, el mundo, la dinámica del mundo es diferente ahora. La misma tecnología ha hecho que evolucione de tal manera que, pues, no sé, nosotros podemos, digo yo sugiero ese trueque, ¿no? Uh-huh. Los chicos tienen conectados todos los flashes puestos ahí, además tienen un código diferente, un código para la escritura, un código para comunicarse entre ellos y, por supuesto, para producir arte. Totalmente. Los códigos son totalmente diferentes ahora. Entonces, no solo respetarlos, sino qué tal si nos ponemos a escuchar un poquito más y a lo mejor creemos que nos gusta, sentimos que nos gusta. Sí, claro. Les cuento algo, a mí me ha pasado eso. Alguna ocasión, buscando música para el programa, escuché algo y dije, qué bueno esto, que suena como simpático, qué será, ¿no? Y me quiero acordar, ¿cuál es el grupo que se presentó recién ahora en el Sucre? En el Sucre. Ahora... A ver, contra... Tengo conocimiento. Contravía era de los años 90. Ve, se me va, vamos a, en un segundo más ya vamos a tener ese dato. Pero, entonces, cuando yo escuché esto, dije, qué maravilla, y eran todos súper jóvenes. ¿Mm? Entonces, sí, hay una carga también de prejuicios a veces, ¿no? Claro, totalmente. Entre lo que hacemos los viejos, lo que hacen los jóvenes, cuando, en el fondo, creo que los dos podemos hacer cosas que gusten. Sí, ¿te parece, totalmente, o qué? Hay público para todo. Siempre las nuevas generaciones quieren irrumpir con algo nuevo, ¿no? Poner sus ideas, crear nuevas cosas. Muchos ven al pasado y fusionan esas nuevas ideas con lo anterior, ¿no? En todo tipo de arte y expresión. Otra de las cosas que me llama la atención siempre son los nombres, ¿no? Los nombres de los grupos nuevos, de las bandas nuevas. Cuando me contaban los muchachos de... Los Tigres del Chaulafán. ¿Por qué se llamaban los Tigres del Chaulafán? Me encantó. Claro, lo que pasa es que cuando ellos estaban ensayando, qué sé yo, se morían de hambre, venían de su trabajo, de la universidad, y claro, hacían una cooperacha ahí. ¿Y qué alcanzaba siendo estudiantes todavía? Totalmente. Un chaulafán, pues. Compartir. Entonces, a ver, y comían como... Se habla eso, ¿no? Un hambre de tigre. Entonces eran los Tigres del Chaulafán. Y como esas historias tenemos tantos, acá, mira, Taita Machine, ¿sí? La Sibio Bohemia, Señales, Tahuapaca, ¿qué más decían por allá? Mateo Kingman, bueno. Cosmic Cat, uno de los mayores exponentes del psychedelic trance. Por ejemplo. Interesante. Sí. Lo que tú dices me parece, es interesante, es decir, no cerremos las puertas y los oídos, ¿no? Es interesante, veamos qué tienen que decirnos, a lo mejor nos gusta, acaba por gustarnos un poquito. Vamos, uh-huh. Entonces, después de este evento que estamos anunciando, de Miski Fest, por cierto, hay que señalar que esta es una coproducción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con este colectivo, ¿no? Uh-huh. Que un poco está liderando Atahualpa. ¿Cómo escribe Atahualpa? Atau y Aspa, algo así. Atau y Alpa, algo así. Se pronuncia Atahualpa. Ah, Alpa. Ajá. Bueno, miren ustedes, esto pues entonces será el primero de diciembre a las 18 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comente con sus nietos, con sus hijos, con la gente joven, a ver qué dicen. Y si usted se anima, ¿por qué no? Venga también Miski Fest, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a la música, luego iremos a una pausa, ¿no? Iremos a una pausa y cuando volvamos, una de las grandes voces que ha tenido Latinoamérica Estoy hablando de la señora Mercedes Sosa, conocida también como la Negra Sosa. Y, un referente latinoamericano, ¿no? Referente latinoamericano. Ella, pues, consta dentro de estas mujeres de nuestra época. Yo creo que ella es una de las personas grandes, grandes en edad y grandes por su trayectoria también, que comenzó a hacer fusiones y permitir a los jóvenes que cantaran con ella. Así es, totalmente. Yo recuerdo a Fito Páez cantando con Mercedes Sosa hace muchos años ya, ¿no? Cuando todavía era joven, también Fito Páez. Recuerden nada más ustedes que la última o casi la última producción de La Negra Sosa lo hace con un grupo, como estaba también Víctor Heredia, La Sole de Argentina. Imagínense, nuevas generaciones. Sí, un montón de gente ahí. Entonces, yo creo que me reafirmo en ese deseo, en esa sugerencia de que los veteranos debemos abrir un poco el corazón, la cabecita, y los jóvenes hacer lo mismo. Totalmente, y hacer un aprender del pasado, ¿no? Porque si no hay pasado, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Cierto es. Vamos a la música, gracias, Pa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera,

Vino un palomo y se la llevó, y de compasivo de pena y dolor. Palomita en mi corazón, hizo su nidito. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Creatiniere. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. Cultura. Arte. Patrimonio. Historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, les contamos ahora unas pequeñas noticias de Prensa Latina, esta agencia informativa latinoamericana. Este es el Festival de Artes Vivas de Loja, un hito cultural de Ecuador. Les contamos que durante 10 días del Festival de Artes Vivas de Loja, convirtió a esa ciudad de aquí del país en la capital de la cultura y consolida hoy al evento como una gran fiesta nacional y foránea. La obra El Ensueño de Martínez, del mismo clown, actor y artista plástico argentino Martín Pons, quien actuó en el Circo du Soleil desde el 2008, cerró el programa, que inició el 16 de noviembre pasado. Duró 10 días. A sala llena, el Teatro Nacional Benjamín Carrión acogió la pieza, en la que su protagonista arriba a una ciudad adormecida, pierde su valija en el buró donde se archivan los sueños en baúles, y atraviesa diferentes realidades propias y ajenas hasta encontrarla. La programación de este segundo Festival Internacional de Artes Vivas de Loja ofreció espectáculos de máxima calidad, estética para amantes del teatro, la danza y la música en plazas, parques, salas de teatro y en las calles lojanas. Más de 1,000 artistas locales y foráneos llenaron todos los espacios posibles con propuestas para niños, jóvenes y adultos. Les contamos que un total de 14 grupos procedentes de países como España, Dinamarca, Chile, Argentina, México y Colombia se unieron a 16 ecuatorianos durante toda la programación, que incluyó al menos 30 obras y una decena de géneros. Francisco, realmente nos dé la idea de que Loja estaba inundada de arte, de color, ¿no? De todo eso, pero y digo además una forma de incrementar el turismo por un lado, pero además pues el dinero que sabemos que el turismo da, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánta gente estuvo ahí? Hoteles, yo creo que debió estar todo absolutamente copado. ¿Sabes algo de esto? Sí, se puede decir que previo al festival se llevó a cabo el evento Camino a Loja, que incluyó recorridos artísticos por una decena de ciudades a partir de Cuenca, como una ruta que cubrió San Gabriel, Machala, Atontaqui, Esmeraldas, Guayaquil, Quito, Riobamba, Tena, Babahoyo, Coca y Bahía de Caraques, en ese orden. De acuerdo con sus organizadores, la Fiesta de las Artes Escénicas mostró al mundo que Ecuador está listo para exportar su arte y cuenta con la calidad necesaria para llegar a las tablas de los más grandes escenarios y festivales del mundo. ¡Qué bien! Nosotros, por supuesto, nos alegramos mucho con esta noticia. Todo lo que signifique Ecuador es de nuestro interés. Así es. Y este Festival Internacional de Artes Vivas, que estuvo 10 días realmente, ese fue el tiempo de duración del Festival de Artes Vivas de Loja, pues decíamos ya hace un momento, convirtió a esta ciudad en una capital de cultura. Nos alegra mucho, además esperamos que nuestros visitantes pues sean realmente el puente con otras personas, ¿no? Que sean nuestro puente para invitar a otras personas que conozcan nuestro país, que conozcan de nuestra arte, de nuestra cultura. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y nosotros vamos a comentarles también sobre este encuentro de narradores críticos del presente que estarán acá en nuestra ciudad, ¿no? De hecho, en el Centro Cultural Benjamín Carrión acogerá este 28, 29 y 30 de noviembre a las voces más solventes de la narrativa y, por supuesto, también de la crítica latinoamericana y española. Durante 3 días, nuestra ciudad será espectadora de una muestra significativa de los más relevantes escritores contemporáneos. Francisco, bueno, la idea era tratar, según nos comentan, de hacer un corte sobre las propuestas más radicales y de mayor calidad para comprender lo que se escribe desde Latinoamérica. Y durante 3 días la ciudad será espectadora de esta muestra, ¿no?, significativa de estos relevantes escritores contemporáneos. Así es, participarán, por ejemplo, Ignacio Bachter de Montevideo, Carlos Granés de Colombia, Ariana Harwich de Argentina, Cristina Morales de Granada, España, Elvira Navarro de Huelva, España, Ignacio Echeverría de España, Barcelona, Daniel Alcíbar Bellolio de Guayaquil y Andrés Cadena de Quito. Entre las líneas de discusión que se tratarán estarán, por ejemplo, tradiciones literarias y rupturas, emparentamientos con líneas de escrituras regionales, continentales o individuales, modos de escritura, modos de lectura, tensiones en las formas de lectura y escritura en tiempos de globalidades y localismos, injerencias y anatemas, autores favoritos y rechazos viscerales, literatura y dinero, circulación de la literatura, medios económicos, entre otros temas muy interesantes. Les contamos también que el encuentro arrancará mañana a las 16 horas con una conferencia magistral de Carlos Granés, titulada Literatura, Vanguardias y Política en el Siglo XX Latinoamericano. A las 18 horas, en cambio, Andrés Cadena conversará con Elvira Navarro sobre literatura y subsistencia, moderados por Daniel Alcíbar. Y a las 19:30, Cristina Morales dialogará con Ariana Harwich sobre fobias, rencores, odios y placeres culposos, moderados por Fausto Rivera Yáñez. En cambio, les podemos contar que la jornada del miércoles iniciará con la conferencia Nicanor Parra, Obra y Crítica, a cargo de Ignacio Echeverría, a las 16 horas, mientras que a las 18 horas se realizará la mesa Diletancia y Militancia, Élites y Pueblo con las Escrituras Contemporáneas, con Elvira Navarro e Ignacio Bachter. Y a las 19:30 Daniela Alcíbar dialogará con Harwich sobre lo sutil y lo ofensivo. El último día del encuentro tendrá dos mesas. La primera a las 18:00, bajo el título Las insularidades, escrituras menores, autores relegados y circulación literaria en Iberoamérica, con Andrés Cadena y Cristina Morales. Mientras que a las 19:30, con Ignacio Bacter, Carlos Granés e Ignacio Echeverría discutirán sobre las tradiciones nacionales y deseos cosmopolitas en la literatura del siglo XXI. Una de las autoras que mayor expectativa ha generado, amigas, amigos, es la argentina Ariana Harwich, quien publicó una trilogía involuntaria, entre comillas, compuesta por Matate, Amor y Matate, Amor será, ¿no? Uh-huh. Sí, compuesta por Matate, Amor y La débil mental y precoz. Bien. Esto es importante dentro de las artes también. Narradores y críticos del presente estarán acá, en nuestra ciudad. Vamos a la música, Pao, por favor. Y bueno, no sé qué ha pasado con nuestros invitados, que después de haber confirmado su presencia en nuestro programa, están un poco demorados. Esperemos que estén por llegar. Vamos a la música. Quedes aquí enmarcado en mi risa y no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así tartamudo inconsciente sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, estábamos ya en espera de nuestro amigo músico, pues que después de algunos años de ausencia ya está con nosotros acá en Ecuador, y se trata de Javier Ochoa Villa. Para realmente la Rayuela es un placer, es una alegría inmensa recibirlo, Javier, después de un montón de lunes realmente sin vernos. Y ya estamos aquí, vamos a conversar precisamente con Pancho, con Javier, y que nos hable un poquito del trabajo que ha realizado en todo este tiempo de ausencia. Tuve la oportunidad de conocerle, tal vez serán 25 años, 30 años, yo no sé, unos 30 años, y pues él sigue haciendo su música, pero no solo eso, sino construyendo también instrumentos, y de los buenos. Y ahora realmente no, tenemos la novedad, ¿no? Bueno, no es que sea novedad por lo nuevo, ¿no? Ahora nos ha traído físicamente este Hatu Gaya Guama. Este es un líquido preservante para curar instrumentos de caña, más luego él mismo nos comentará sobre esto. Un abrazo grande, Javier. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Un cordial saludo y un afectuoso abrazo latinoamericano. Es un gusto y un placer que me haya invitado a Bachita a estar aquí. Para mí realmente es un privilegio. Gracias, Javier. Bueno, hablábamos un poco de historia ya. Hace muchos años tú ya estabas como músico, luego aprendiste a hacer instrumentos. Nos gustaría que hagamos un poco de esa historia. Cuéntanos un poquito cómo naces, ¿no?, en la música andina. ¿Qué es lo que te atrapó de ella? ¿Cómo fue tu historia? Bueno, en realidad yo en mi juventud yo fui rockero. Bueno, hasta ahora me gusta el rock, ¿no? Pero si sabes que la mayoría de músicos comenzaron por el rock. Claro. ¿Sí? Es impresionante, pues, eso. Sí. Porque yo te digo, cuando yo estaba en el colegio, era adolescente, pues era el rock y hacíamos los bailes del colegio, de rock y toda esa cuestión. Entonces, yo cuando me fui al cuartel a cumplir el servicio militar obligatorio, ahí en el cuartel yo hice en Tulcán. Entonces, ya había un compañero, un cosco, que ya tocaba la quena, ¿no? Entonces, como ahí se pasaba ahí, pues, ¿no?, cuando nos mandaban fin de semana así, francos, así, él fue el que me enseñó a tocar la quena. Y desde ahí es donde yo me incursiono en lo que es toda esta cuestión de los instrumentos andinos. O sea, desde que yo tenía 18 años de edad. 18 años de edad, toda una vida realmente, ¿no? Realmente, sí. Luego, ¿conformas un grupo o eras, primero estabas como de solista? ¿Qué pasó? Claro, pues ya yo regresé al colegio a graduarme, y ahí es donde formé yo el primer grupo, que se llamó Inti Cori. Sol de Oro, sí. Era con unos amigos de San Roque, de toda esa parte de atrás del Cebollar. ¿Ya? El Cebollar, y de ahí empezamos, pues de ahí he formado ya algunos grupos, Inti Cori, Siembra, Kidwa. Yo recuerdo Siembra, como no, y Kidwa igual. Yeah. En ese tiempo ya haciendo música andina. Claro, ya hacíamos música andina, ya, correcto, ya interpretábamos que la zampoña, la quena, los toyos incluso, ya. Sí. Bueno, ahora, claro, la música andina tiene algunas particularidades, y creo que una de ellas precisamente es conocer, ¿no?, conocer de ella, conocer de sus instrumentos. Se dice, por ejemplo, que en la música andina hay los instrumentos hembras y los instrumentos machos, ¿no? Sí. Cuéntanos, háblanos un poquito de esto, como igualmente la afinación Galindo, ¿no?, que se los ocupa en las fiestas de San Juan. Sí, bueno, lo que pasa es que en nuestro medio no hay un estudio profundo sobre, por ejemplo, sobre las afinaciones, ¿no? Eso es por lo que de pronto nos cuentan nuestros abuelos o algún amigo, algún compañero, pero que esté eso plasmado en algún libro, en algún texto, o lo difundan realmente, no, o sea, no hay. Sí, yo tengo conocimiento, ya te digo, por lo que yo he escuchado, de las afinaciones Galindo, afinación Temple de Vaca, afinación Así Diablo, es. La afinación Guanobamba, hay algunas, pero en realidad, bueno, como lamentablemente yo no soy cuerdista, pues no podría profundizar o hablar mucho de ello, ¿no? De acuerdo. Esta mañana, amigas, amigos, está Javier Ochoa con nosotros, nos place mucho que nos acompañe acá en el programa, y él está promocionando este nuevo trabajo, Auténtico, Música del Ecuador para el Mundo. Habría que mencionar también, Javier, que tú estás viviendo hace algún rato ya en España, ¿no? ¿Cuántos años? Bueno, muchos. Lamentablemente sí, estoy 12 años ya en residiendo pues allá en Madrid. ¿Y esta vez te quedas? No. No, sí, bueno, yo esta vez vine porque lamentablemente falleció mi papacito, pues, y me tocó venir de urgencia y Dios mediante igual me regresa en febrero ya. No te regresas en febrero. Bueno, pero tu música nos queda. Nos queda, y en este momento mismo quisiéramos invitarle a nuestro público para que escuche. Vamos a escuchar el Traguno, Cuchara de Palo, ¿no? Un sanjuanito, y está interpretado precisamente por Javier Ochoa. Bueno, ya estamos de regreso. 10 minutos más y serán las 11 de la mañana. Nos acompaña esta mañana Javier Ochoa, y justamente lo que acabábamos de escuchar es de este libro, miren ustedes, de este disco llamado Auténticos. Así es. Javier, cuéntanos un poco tu experiencia allá en Madrid. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo actualmente me dedico 100% a la música. Y a la construcción de instrumentos. Tengo ya un pequeñito, por decirlo, taller, ¿no? Entonces elaboro instrumentos para todos los músicos que están en toda la comunidad europea. ¿Instrumentos de viento? Sí, solo instrumentos de caña. Sí, yo soy vientista, no soy cuerdista, digo, lamentablemente. Pero te construyo todo lo que es instrumentos de caña en todo tipo de material. Recién he construido una flauta de pan en ébano, pero en el ébano, el propio ébano, el ébano africano. Y esto, o sea, es una maravilla, que hasta yo mismo me enamoré del instrumento. Es decir, ya no está de venta. Claro. Qué lindo. Sí. ¿Y cómo es el proceso de obtener los materiales de allá para elaborar los instrumentos? Bueno, allá hay estas maderas nobles que llaman, ¿no? Que es un tuquito así, más o menos unos 40, te vale 90, 95 euros. Entonces imagínate para hacer una flauta de 22 tubos. Qué locura. Wow, entonces, interesante. Claro, y las persianas que se le ponen a la flauta, eso sí. Le puse de reatas persas. Entonces también te sale el valor del instrumento. 3.500 euros. Qué locura. Claro. 3.000. ¿Está vendida ya? Ya, o... pues ya la vendiste. Una chica rumana que es concertista de flauta de pan. Les comentamos algo, amigas y amigos. Bueno, ahora mismo Javier nos ha traído un instrumento. ¿Qué es esto, Javier? Bueno, ese es un Siku 8-7 en mi menor, afinación 440, mi menor. Y eso quiere decir que en una fila tiene 7, en la otra 8 tubos. Mi menor porque tiene el fa sostenido, solo el fa sostenido. ¿Podemos pedir? Yo sé que no estaba previsto esto, pero ¿podrías interpretar algo con este instrumento? Claro. Esto, como decíamos, no estaba preparado, este pedido. Pero bueno, afortunadamente Javier tiene muchísima experiencia en esto. Y además lo que nos llama la atención de este instrumento, qué claridad en su sonoridad, clarito, limpio. Curado, ¿no? Ahora vamos luego de hablar contigo, de escucharte, pues vamos a... A la curación de instrumentos. Exactamente. Ciertamente. Muchas gracias, Javier. Hablaba Pancho, tenemos esta curiosidad, ¿no? Curar a un instrumento. ¿A qué llamamos curar primero? Bueno, curar, como la palabra dice, es para que el instrumento no se enferme. O sea, para que se mantenga la caña prevalezca. No tenga plaguitas, claro, que no se desintegre. Que no le traiga, por ejemplo, la polilla. Uh-huh. Y curar específicamente para eso, para que le mantenga la caña y le preserve la afinación. Un instrumento curado puede durar años. Tú hablabas, bueno, este es un invento tuyo hace muchos años ya, y es un líquido preservante, como decíamos, para curar estos instrumentos de caña, ¿no? Aquí hay una notita que dice, único en la región andina. Esto es tuyo y está registrado ya. Bueno, registrado no todavía, pero estoy... Pero me parece, sería oportuno. Claro, probar, sería, ¿no? Oportuno. Ahora cuéntanos, ¿qué contiene este líquido? Mira, cada constructor, bueno, cada persona tiene su manera de curar el instrumento. Entonces, de acuerdo a los años que yo voy construyendo, han venido gente con instrumentos sea mal curados, ¿sí? que se queda la caña remojada. Entonces, desde ahí será unos 25 años que yo, fui probando este líquido, ¿no? Que consta de puntas, las puntas de la caña, el trago puro, ¿no? Claro. Esa que venden en Calacalí, las puntas, tiene colonia de peluquero y tiene mezcla de 5 tipos de aceites, ¿sí? Mm. Como son el aceite de oliva, aceite de ricino, aceite de coco, aceite de almendras y el aceite de comida. Bueno, las medidas y ya no les digo. El secreto, claro, profesional. Ese es una receta de la casa, claro. Ya. Las medidas y ya no les digo ya. Entonces, este se hace una mezcla y se le mezcla bien y este líquido se le unta a la caña. ¿Cuál es la particularidad de este curado, de este líquido? Que la caña chupa, la caña chupa, absorbe el líquido a la media hora. O sea, los 30 minutos, 35 minutos... Ya está seco el instrumento, claro, ya está hidratado, ¿no? Entonces, ese es el fin del curado, o sea, que la caña se hidrate, porque como la caña es porosa, ¿no? Tiene unos poritos, se hidrata la caña. Entonces, el secreto de este curado, que esto se seca, chupa la caña a la media hora, ya lo puedes interpretar. ¿Lo vendes esto en Europa? Sí, ese también, claro, lo vendo por ahí. ¿Y hay un problema de pronto? Hablamos de aduanas, hablamos de, claro, productos que no pueden, claro, ingresar. Claro. Por ejemplo, el trago, ¿no? No, pues es que, por ejemplo, yo utilizo otros productos. No, por ejemplo, aquí es la colonia de peluquero, ahí hay otro tipo de colonia, ¿no? Por ejemplo, ya hay el aceite de oliva, y hay, por ejemplo, hay un licor que se llama el licor de oruro, que es como las puntas de aquí. Ajá. Sí, entonces, ah, mira. Interesante. Bueno, estamos esta mañana con Javier Ochoa, músico ecuatoriano, constructor de instrumentos y por supuesto también creador de este líquido preservante para curar instrumentos de caña. Pau, vamos con el siguiente tema. ¿Te parece? A ver, ¿qué será? Bueno, está bien, viva la comadre. Vamos a escucharlo. Bien, 11 de la mañana en punto, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Nosotros queremos agradecer la presencia de Javier Ochoa, del grupo Kidwa. Él está de paso nada más por nuestro país, él es ecuatoriano, ya lo hemos dicho, músico, constructor de instrumentos, también de este líquido mágico, digo yo, ¿no?, preservante para curar instrumentos de caña. Queremos agradecer su trabajo, su compromiso. Gracias. Con la música de nuestros pueblos. ¿Qué digo yo? Contenta, alegre de encontrarnos a los muchísimos años y saber que su camino de la música, Javier, está enterito, ¿no? Qué bueno que así sea. Felicitaciones. Gracias. Acá tenemos un disco que, por cierto, está siendo estrenado acá en La Rayuela esta mañana, Auténtico, música del Ecuador para el mundo. Siempre un abrazo para ti, Javiercito, siempre un abrazo y Vamos a sortear, vamos a sortear. Ah, muy bien. Sí, las personas. ¿Este también? ¿Y esto también? Perfecto. ¿Esto no, uno buenísimo. Solo, no? Claro, uno solo, ya. Claro. Mil gracias. Tenemos una sorpresa, esto no lo sabíamos. Pero, amigas, amigos, las personas que llamen durante nuestro programa, hasta las 12 del mediodía, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? A ver, la primera persona, hagámoslo así, la primera persona que llame realmente para darnos un comentario sobre la música de Javier Ochoa, vamos a entregarle un disco, ¿no? Tenemos dos discos, vamos a entregarle un disco de auténtico música del Ecuador, por del mundo, perteneciente a Javier Ochoa. Les decíamos, es una primicia. Tenemos dos discos. Y para la persona que nos diga, a ver, una pregunta. ¿Cuál? Una pregunta, hagámoslo, Javier. Para que nos contesten una pregunta, para que se lleven el instrumento y para que se lleven este líquido preservante. ¿Qué se te ocurre preguntar? A ver. Por ejemplo, el autor y compositor de este tema, Viva la Comadre. Perfecto. El autor y compositor de Viva la Comadre. A la primera persona que nos llama y nos contesta, pues se hace acreedor a este instrumento. Queremos agradecerlo, además es un lujo de instrumento. Una maravilla, ciertamente, y este líquido. Javier, mil gracias. Un abrazo siempre, y tú sabes, este es tu caso. Muchas gracias, Bachita. Yo de verdad estoy enteramente agradecido, pues, a Radio Casa de la Cultura, al programa La Rayuela, por haberme dado esta oportunidad para poder difundir lo que es la cultura musical andina ecuatoriana. Dios le pague. Es tu casa, te volvemos a recordar, Javiercito, y por supuesto, buen viaje, cuando así lo sea, y estaremos pendientes de lo que estás haciendo por allá. Vamos entonces a concluir esta entrevista precisamente con Anaco, de este disco auténtico. Thank you.

Pancho Pepe. Pancho Pepe. Le vamos a cambiar tanto de nombre. No, está bien, soy Francisco. También Rosé. Eres. Pancho ah, mira, Pepe. Está entonces, bien. Pancho sí, Pepe. Soy Francisco. Bien, bueno. Entonces, vamos a propiciar una conversación entre estos dos grandes músicos ecuatorianos. ¿Son compositores también ustedes? Claro que sí, pero. ¿Compositores no muy, todavía? No muy comercialmente allegados. Sí, así es. Bueno, pero son, eso es lo claro, que sí, ¿no es cierto? Sí, bueno, vamos también. Entonces a hablar un poquito. Sería bueno conversar desde el origen de esta afición, ¿no? Que creo que es una de las más lindas que tiene el ser humano, la cuestión de la música. Sí, totalmente. ¿No? Sonoridades que tiene la vida en todo. Sí, la música es todo. Entonces, yo quiero agradecerte, Jonathan, sé que estás fuera de tu espacio, realmente tienes muchas cosas que hacer. Gracias por estar con nosotros y hablemos un poquito cómo inicias tu vida, ¿no?, de músico. Muchas gracias, primero, Bachita, Francisco, por la invitación. Es muy divertido, muy lindo estar acá acompañándoles con ustedes este día lunes para empezar la semana. Y vamos a empezar con esta pequeña conversación, ¿no? Esta tertulia. Cuéntanos un poco tu reseña de músico, cómo empezaste, cómo hacías afición por la guitarra. La afición por la música siempre estuvo, creo que desde que fuimos niños. En mi caso, desde que, desde que tengo uso de razón. Me gustaba escuchar, desde las bandas sonoras de los dibujos, de los programas animados de televisión, hasta la música que escuchabas en la radio, ¿no? Los hits del momento, los claro. Las canciones de moda, y sobre todo enfocado como a lo que escuchas en la radio, que sería, más música internacional. Ahora se escucha más música nacional acá en Ecuador, pero antes sobre todo disfrutábamos de la música internacional, de la música de moda. ¿Pero y por qué la guitarra? ¿Alguna influencia familiar? ¿Qué pasó por ahí? Sí, tuve la influencia de mi papá, también es guitarrista, y también me parece un instrumento muy práctico, ¿no? Te lo puedes llevar a cualquier parte, sobre todo si es acústica la guitarra, vas y tocas claro. En cualquier sitio, en la playa, en el bosque, o solo, no necesitas amplificación. Para traer chicas, obviamente, las fogateras ahí. Claro, para traer una fiestita es muy, muy... Muy práctica, ¿no? Es práctica. Claro. ¿Y tu historia formal como estudiando el instrumento, formación, qué nos puedes contar? Acá en Ecuador, la formación que tuve un poco en el colegio con el licenciado Bonilla, es conocido en el mundo guitarrístico clásico. Él nos enseñó un poquito, porque tomábamos clases con algunos compañeros del colegio, y nos enseñó un poco de guitarra clásica, también un poco de guitarra nacional, de ritmos nacionales, y luego también me interesó un poco más, luego entré al Conservatorio Nacional un par de meses, así que no era lo que esperaba. ¿Pero por qué no era lo que esperabas? Porque es como que muy rígido era antes, no sé cómo estará ahora, me imagino que mejoró un poquito la educación, y es como que no es tan flexible, no se te adaptan a ti, o los profesores no tienen ese sentido de docencia que te permite desarrollar lo que a ti te gusta, y más bien es como que te moldean para hacer algo, ¿no? Que también está bien dentro de... Si te gusta ese estilo, claro, esa vida académica. Claro, si quieres, formarte dentro de un estilo clásico, claro. o cualquier tipo de estilo, está bien que te estudies de ese estilo, ¿no? Pero tampoco tiene por qué forzarte a aprender un tipo de estilo, digamos, o de música. Claro, totalmente. Ajá, ¿y tú? ¿Y de ahí qué pasó? De ahí, ¿qué pasó? En el colegio nos hicimos un par de bandas con unos compañeros, un par de bandas que teníamos. De ahí salió, por ejemplo, Crossfire, que es media famosa por acá, por Quito, en Ecuador. Tocábamos rock y allá también tuve otra banda que se llama Santuario, también se llamaba. Llegamos a tocar en el en estos conciertos de Al Sur del Cielo, de la Concha Acústica, o no sé, por lo menos yo he tocado unas 4 veces ahí. En la Concha, el rock siempre fue muy importante en mi vida. Pero, no sé, tú vas creciendo, vas alimentándote de otro tipo de estilos, de géneros. Ajá. Musicales que son... que te van abriendo los ojos, ¿no? Es mucho más interesante, te vas enriqueciendo, te vas abriendo tu mente, tanto en las letras, de las líricas, de las canciones, como también en la armonía, en la melodía, en todo, en lo rítmico también. Es muy interesante, ¿no? La música afro, por ejemplo, la rítmica es increíble, o la clásica europea, no sé, desde Bach para acá, es muy... muy interesante la riqueza armónica que se logró, y bueno, el jazz sobre todo, que te da una libertad armónica y melódica para bailar. Pero sé que anduviste por otros lados, también fuera del país, estudiando, cuéntanos de eso. Claro, luego ya cuando estuve estudiando matemáticas acá, pero descubrí que no era lo mío, o sea, siempre estuvo esta cuestión de estudiar música, antes no había acá la oportunidad, el chance de que tienes de estudiar música profesionalmente como ahora hay, no sé, ahora hay... Sobre todo contemporánea, ¿no? Exactamente. Jazz, rock, ¿no? Sí, antes solo para estudiar tenías el Conservatorio Nacional y claro. Nada, llegabas también a un nivel técnico superior y nada, entonces no podías desarrollarte en otro tipo de estilos musicales, o sea, tipo jazz o rock o pop, eso no hay todavía una escuela... que bueno, ahora se está sintiendo más en la formación que he visto en la UDLA, en la San Francisco y en otros conservatorios que ya están más, como más serios, más formales. Claro, claro. Y es muy interesante. ¿Y cómo fue tu experiencia por allá en Argentina, creo que anduviste, no? Claro, entonces migré a Buenos Aires, a la capital, para estudiar música. Y luego también por la música mismo empecé a la producción musical, ¿no? Lo que es la composición, los arreglos, en sí la grabación, la producción, la postproducción, o sea, sentir el disco y ya tenerlo en tus manos, no solamente el músico, ¿no? Sino ya llevar tu producto a un nivel comercial, se puede decir, que es mucho más profesional, más y más tangible también para mostrar. Entonces, no sé, ahora tenemos soportes como videos, audios, que es tan bueno conocerlos, ¿no? Saber cómo funcionan este tipo de formatos y acercarles a la gente. Uh-huh, interesante. Y de ahí al regresar te vinculaste acá a la casa, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de vincularse a la casa? Claro, bueno, entonces con esto de la producción también te obviamente te obligas incluso a abrir tu mente, porque no sé, si quieres comer o ganarte la vida, debes... Solo si quieres comer. No, o sea, a respetar también incluso el otro tipo de géneros, ¿no? Porque antes era como que solamente mi música un poco... no sé si egoísta, sino más bien es como muy, no sé, utópico, algo que quieres hacer solamente tu arte y todo, pero tienes que acoplarte al medio, a la sociedad. Claro. y producir otro tipo de cosas, lo que te abre la mente, ¿no? O sea, puedes... O sea, me acuerdo que el primer producto que hice fue un disco de coros musicales, de coros en Buenos Aires. Ajá. Y luego, o sea, eso te va abriendo desde el punto de vista, no sé, acústico, de voces. Yo como soy guitarrista, ¿no? Pero eso te va abriendo la mente, empiezas a aprender cosas como la afinación de las voces, que no es lo mismo que una... que un instrumento de cuerdas o, claro, o de percusión, es que... otra cosa. Y la sonoridad del timbre está chéverísima. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida volví acá a Ecuador y tuve la oportunidad de vincularme a la Casa de la Cultura, ¿no? Se presentó un concurso y lo gané, así que bueno, acá estamos trabajando juntos. Ahora estoy en el área de la unidad de televisión y hacemos también producciones musicales. Produces musicales. Obviamente, en general, la comunicación de la Casa de la Cultura, pero nos gusta bastante la música. Bueno, y les cuento, compañeros, que yo también trabajo aquí en la Casa de la Cultura, en la de comunicación, y nos conocimos con Jonathan, ¿no? Y teníamos esta afición por la música y formamos este grupo llamado Orion Jazz Band. que casualmente se presenta, ¿no? ¿Nos puedes contar de eso? Sí, pues vamos a estar tocando el día miércoles desde las 7:30 hasta las 10:00 p.m. en el bar El Barril, que está ubicado acá en la 6 de diciembre y el Hoy Alfaro. ¿La dirección exacta? Exactamente, es Paul Rivet y Wilson. Más es. O menos se pueden ubicar por la Universidad de Loja, por Petroecuador, en el 6 de diciembre, ¿no? Claro, igual, o sea, si tú entras al Facebook, pones El Barril, te va a aparecer El Barril, bar, restaurante, y le das un clic, te aparece Google Maps, los mapas, le das clic y solamente es... Y si la gente va, ¿qué va a escuchar? Cuéntanos ahí, ¿qué es lo interesante? Bueno, para este miércoles vamos a tener algo de música, de jazz, de blues, o sea, en el contexto del jazz vamos a tener un poco de blues, de bossa, de rock, de algunas cosas. Vamos a estar tocando alrededor de 90 minutos en dos sets. Y nada, ahí la comida es muy buena, la bebida es muy buena. Hay cerveza artesanal, hay tragos. Ah, la promoción de mojitos 2x1, de pizza libre también. ¿Y qué más hay? Está y bueno, obviamente es jazz de Orion, jazz band en vivo. Para que nos conozcan. Que haya jazz esto los miércoles. Obviamente, ¿no? Es un espacio, un lounge para música en vivo. Sí, un ambiente muy propenso para, no sé, descansar. Y como es en mitad de la semana, tomarse un pequeño break, un descanso y relajarse. Perfecto. Orión Jazz Band. Orión, ¿por qué? Bueno, esto de Orión fue una decisión grupal, ¿o qué onda? Sí, fue surgiendo, nos interesaba esto de la, no sé, de las estrellas, las constelaciones, ¿no? el universo. Claro, chévere. Como que engloba todo, ¿no? Claro. Pero en lo personal... El cazador mítico. En lo personal, los músicos del grupo hace al nombre, no el nombre del grupo. Por supuesto. Entonces, la música que interpretas, la intención que tú das, es lo que se plasma en vivo. Ahora sí me ocurre pedirles, no sé, más adelante podríamos tener acá música en vivo de Orión Jazz Band. Obvio, estaría interesante. Porque ahora como viene diciembre y estamos medios ya enfiestados, ahora podría pasar eso. Totalmente. Podríamos traer el setcito, el bajo, la guitarra, la percusión. Entonces quedamos comprometidos, chicos. Claro. Esta mañana con nosotros, amigas, amigos, Orión Jazz Band. Y sí, hacemos la invitación para que vayan, escúchenlos. Ciertamente que el jazz es un género que, aparte de ser un, ¿qué digo yo?, tener toda una historia, ¿no? Tener toda una historia. Atrás del jazz hay muchos personajes, hay muchas experiencias, hay muchos hechos históricos inclusive en el mundo. Y bueno, escuchar buena música siempre nos hace bien. Yo suelo decir que seríamos mucho más felices si es que dentro de la canasta familiar, de los productos, de la papita y todo esto, pudiera estar el arte también para todos, ¿no? Uy, estaría bueno. ¡Qué maravilla! Bueno, soñar no cuesta nada, sigamos soñando. No, pero puede ser, ¿cómo se te ocurre? Digamos, en la canasta navideña, incluir música, algo, un disco. Un libro. Claro. Una serigrafía, una pintura. Pero yo no dije navideña, yo dije familiar. Ah, bueno, yo estoy pensando como en estas como fechas. Como en Navidad, también es válido. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahora les estamos regalando arte, ¿no?, por aquí, por la radio. Por supuesto. Casa de la Cultura. Y pronto estaremos con Orión, entonces, en música, en vivo. Jonathan, gracias, un abrazo siempre. No, a ti, este Bachita, es tu espacio. Igual, Pancho, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Y les hacemos acuerdo de algo, tenemos un instrumento con muy buena caña. Además, elaborado realmente de una manera muy, muy, muy artística. Su constructor es Javier Ochoa, quien tiene pues muchos años en este oficio, muchos, muchos años, como 35, si es que no son más. Entonces, si usted desea llevarse a su casa, solamente tiene que llamarnos al 2220-966. Por cierto, este instrumento viene con... Su líquido curador. ¿Te acuerdas un poquito qué tiene este líquido curador? Tiene, ¿cómo era? Seis aceites, exactamente. ¿Qué más era la caña? Me acuerdo del colonia del peluquero. La colonia del peluquero. Y caña, o sea, traguito. Muy interesante. ¿No? Puntas.

Sí, la primera vez vine porque estaba tocando con Feñez, que es un músico chileno que ahorita anda por México. La segunda, creo, esta es la tercera. La segunda vez vine a hacer el lanzamiento del disco Finas Hierbas del Campo, justo el año pasado. Y ahora que me han vuelto a invitar, muy, muy gustoso de volver a estar con ustedes. Me encanta poder estar aquí con la radio y compartir con la gente de aquí, de la Casa de la Cultura. Cuéntanos un poco tu historia, tu trayectoria en el mundo de la música. ¿Cómo te iniciaste? Comencé a tocar a los 14 años, ya tengo 36, entonces ya perdí un poco la cuenta de cuántas cosas he hecho, pero me dediqué básicamente a estudiar un poco de jazz, y por cosas de la vida entré a trabajar en un local y conocí a un gran músico que se llama Igor Icaza. Y comenzamos a hacernos amigos y luego comenzamos a trabajar haciendo música ya hace como 15 años. Y con él grabamos 3 discos, el Detrás de los Huesos, el En Directo, que es un DVD también, y el Finas Espinas, Finas Hierbas del Campo, y el Espinas, perdón. Y el Espinas, he tocado en una orquesta de música árabe, ya es mi cuarto año experimentando con ritmos de otras latitudes. He tocado con Los Vallejo, ya que es mi grupo posta. Ya vamos comenzando a tocar desde el 2010, entonces ya serían 6 años que en tantos cambios y tantas cosas que ha pasado, le ha dado un sonido muy, muy particular. Y este próximo 18, o sea, 2018, vamos a sacar el primer EP, después de pujarla y lucharla tanto, el esperado EP. Cuéntanos más de ese EP, ¿cómo va a ser esto de Los Vallejo? Este EP fue grabado a comienzos de este año, está siendo ahorita mezclado y está en el proceso del diseño de arte, etcétera. Recopila cinco temas con esta alineación nueva, que está Tavo Basman, mi querido amigo Francisco Torres aquí, sí, con don Dani Herrera, y hemos podido llegar a concretar un sonido muy retro, que me gusta mucho, y comenzar haciendo giras, porque últimamente he estado viendo que muchos festivales se han estado cancelando por falta de audiencia, y qué triste que eso, pero no importa, hay que seguir tocando. Las bandas independientes tenemos que tocar en los bares, el público tiene que ir a los bares, ahí es donde ha existido la escena independiente, de no solo del rock, sino del jazz, etcétera. Claro, pero ¿cómo definirías un poco el sonido de Los Vallejo en este caso? Yo lo defino como un rock stoner, podría decirlo con su personalidad propia. ¿Y las letras? ¿De qué hablan las letras un poco? Las letras son muy autobiográficas, hablan de mucha fiesta, de mucha diversión, de muchas largas noches hasta el amanecer, enfiestándose. Ya. Y básicamente eso. Creo que la definición exacta es rock and roll. Bueno, y nos has traído un tema de Los Vallejo, ¿no? Cuéntanos un poco de ese tema. Este tema lo grabamos en el 2012, 2013, si no estoy mal. Se llama Escala Natural, es el primer sencillo con el que sacamos promoción de la banda. Uh-huh. Lo grabamos, ahí está en el bajo, está Gonzalo Murillo. Eso, básicamente la canción habla de regresar al estado natural de todos, que es amar. Entonces te invito a que nos invites a escuchar esta canción. Bueno, les invito a escuchar Escala Natural de Los Vallejo. Bueno, que aquí estás. ¿Quién lo iba a imaginar? Que al final de las gaviotas te fui a encontrar para dejar de bailar con la soledad. Regresar al primer compás, retomar la armonía central, regresar a lo natural. Regresar a lo natural. Listo, continuamos aquí en Arrayuela con Daniel Vallejo. Escuchábamos el tema Escala Natural de Los Vallejo. Y ahora entramos un poco a la etapa de cantautor solista de Daniel, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, Daniel. A comienzos del año pasado, entré en la locura esta de comenzar una carrera solista. Básicamente era la necesidad de poder grabar canciones que no eran para hacerse en formato de banda o en formato de orquesta, sino quería conservar esa simplicidad de guitarra acústica y voz, y igual basado un poco en que me traumé un poco hace algunos años con el trabajo del maestro Spinetta. Todo esto generó que dé a luz a este EP que se llama Finas Hierbas del Campo, que lo pueden encontrar en Spotify, iTunes y todas las plataformas habidas y por haber. ¿Y hace cuánto salió el disco? El disco lo lancé a mediados del año pasado. Fue todo un experimento el lanzarme a hacer algo totalmente dirigido por mí. He trabajado siempre que trabajas con otras bandas o cosas que he grabado con Igor y con otra gente, uh-huh. Siempre tienes la complicidad de las ideas de tus compañeros, pero cuando estás en tu proyecto solista es como que tienes carta blanca para poder llevarlo a donde sea. Claro. Y es más, me gustó tanto esta idea que ya comencé a componer el segundo EP, en el que voy a coquetear con ritmos como la cumbia, la bomba, el albazo, yéndome mucho más, dejando el sonido folk y yendo más al sonido de los ritmos tradicionales ecuatorianos. Ah, buenísimo. O sea, quieres rescatar esa esencia y fusionarlo con tu estilo. Yo critico un poco la palabra rescatarlo de la música nacional o rescatarlo del sonido, porque rescatar es que esté en caos, y en realidad es la música que más se escucha masivamente. Si tú vas a lo más recóndito de un pueblo, o te subes a un bus, o entras a un local comercial, vos estás oyendo ese tipo de música. Todo el día, si te reúnes con tu familia, el tío, el padrino, el vecino, se va a tocar por lo menos un pasillo algún ritmo tradicional, y aún mucho más que viene en fiestas de Quito. Claro, entonces sería resaltar en este caso sí, a la música nacional. Eso, sería ponerla más en su justo valor. Sí, y sobre todo darle un sonido actual. Porque creo que la música tradicional ecuatoriana ha caído en un clasicismo, narcisismo retrógrado, en la verdad lo digo. Entonces, hoy en día hay muchos jóvenes que quieren escuchar música nacional que no necesariamente sea Nuestro Juramento o alguno de los clásicos del pentagrama nacional, sino quieren oír música nueva. Y dicho y hecho, cuando he estado tocando, porque he tocado en varias partes del país, en realidad la parte que más la gente se pega es cuando tocas música ecuatoriana, ritmos nacionales, la gente se prende. Perfecto, vamos a escuchar un tema de este EP que se llama La Alegría, por favor, gracias. Thank you. brisa que por unas horas el mundo no está. Déjame sentir la alegría. Déjame sentir la alegría. Perfecto, amigos, eso fue La Alegría, composición de Daniel Vallejo, de su disco Finas Hierbas del Campo, ¿no? Cuéntanos ahora, ¿qué tienes planeado con este proyecto solista? He tenido la suerte de, como es música muy suave y es fácil de moverme porque solo soy yo y mi guitarra, o mi guitarra y yo, me he podido mover a tocar a Guayaquil, a algunas partes de la costa ecuatoriana, Manta, he podido tocar también en Cayambe, en las fiestas, y todo esto, locura del Finas Hierbas del Campo, en este 2018 da luz a una gira que quiero hacer con otros dos amigos cantautores. Es más, Carla D'Arquea, que se acaba de lanzar como cantautora. Ella, es más, el acordeón que acaban de oír en la canción La Alegría fue grabado por ella. Ella ahora está trabajando su proyecto solista. Y otro amigo que se llama Beto Vega, que igual está comenzando en esto. Entonces, estamos planeando hacer una gira por varios centros culturales, ya que me di cuenta de que han abierto un montón de lugares, llamémoslos underground, sí, de arte, que no necesariamente son teatros o lugares más formales, pero en los cuales los nuevos artistas están poniendo exposiciones de pintura, escultura, música, y son muchos de estos lugares son totalmente autogestionados. Claro. Y los shows o eventos que se presentan son totalmente como llamamos vulgarmente a sombrero, o sea, a lo que la gente bien quiera dar. Pero es así como funciona el arte independiente fuera de la, como llamémoslo, fuera de la del aparato más del aparato que vuelve esto masivo. Entonces, por favor, pido a la gente, a nuestros radioescuchas que viven cerca de algún centro cultural en su barrio, que ahora hay, sobre todo en el centro histórico, hay algunos, que se acerque, que escuche música nueva, artistas nuevos, ecuatorianos, vea arte distinto, exposiciones distintas. Y nos quiera colaborar, también escuchen esta nueva gira que estamos pensando, no tenemos el nombre, pero justamente me estaba sonando un buen nombre para esta gira que se va a llamar Triunvirato. Triunvirato. Porque justamente somos dos hombres y una mujer y acotando, yo soy profesor y justamente estaba hablando con mis alumnos que tienen alrededor de 16 años y les pregunté qué significa la palabra triunvirato con relación a la historia ecuatoriana de la política, y ninguno de ellos tenía referencia de que en este país tuvimos un triunvirato por horas, pero lo tuvimos. Claro. Eso. Ya, muy bien. Quisiéramos despedirnos con un tema que se llama La Borrachera. Cuéntanos un poco de este tema. Este tema nació de una conversación, la típica conversación en la cocina, tomando el desayuno con la abuela. Me contaba que tenía un primo que tenía una hacienda en Manabí que se llamaba La Borrachera, que era tostadora de café y producía café. Entonces, como mi abuela es manaba, decidí robarme un poco el sabor del ritmo de la morfino, Montubio. Y justo este tema fue divertido grabarlo porque al final hice un pequeño arreglo con el kazoo, que es un instrumento africano. Entonces le da un toquecito muy especial. Se llama La Borrachera. Por favor, entren a Spotify, escuchen el disco Finas Hierbas del Campo, hierbas con Y, no con IR. Danny Hell, con H entre la I y la E. Perfecto, vamos con La Borrachera. La borrachera, cuenta la abuela que en la hacienda La Borrachera, ahí se sembraba el mejor café, ahí se nos daba el mejor café. Don Lucho Naveda lo llevaba a vender, Don Lucho Naveda lo llevaba a vender, por la vieja carretera de Chone a Guayaquil. Por la vieja carretera de Chone a Guayaquil. Borrachera, cuenta la abuela que en la hacienda La Borrachera, Don Lucho Naveda se pegaba a las borracheras, Don Lucho Naveda se pegaba a las borracheras, en la cocina de leña que tenía él, en la cocina de leña se pasaba el café, con cuatro cafeteras de la tía de él. Cafeteras italianas, ay qué rico aroma café. Bueno, eso fue, ¿qué tema? ¿Cuál fue? La Borrachera. Perfecto, agradecemos mucho a Daniel Vallejo por su visita, por contarnos de sus proyectos y su historia y lo que viene, ¿no? Y de hecho siempre la puerta abierta, él sabe. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, chicos, increíble. Nosotros debemos ya concluir con esta entrevista, amigas, amigos, el tiempo pasó volando la mañana de hoy y eso dice que lo hicimos bien. Bueno, mañana recuerden, cuando sean las 9, estamos nuevamente aquí en La Rayuela. Agenda, notas del mundo, cosas un poquito curiosas y, por supuesto, nuestros invitados especiales. Así es. A Francisco, mil gracias, un abrazo. A Pau, gracias, Pau, tu trabajo el día de hoy. Y pues mañana hasta las 9, ¿no? Ajá, así es, de 9 a 12, como siempre, con lo mejor de la programación de la casa y de la ciudad y del mundo. Así es. Amigas, amigos, hasta el día de mañana. Gracias a su sintonía. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.